el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Hizo visita de trabajo a la fábrica de elaboración de escabeches y la empresa pesquera de Kumsan-po recién construidas. Le acompañaron Han Byung-so y otros directivos del partido y ejército. Ante todo, el estimado mariscal recorrió el edificio de la fabricación, el depósito en forma túnel, el muelle y el rompeolas, y el dique entre las islas Nungum y Chi, haciendo minuciosos conocimientos de la marcha de la construcción y los preparativos para la producción. En la isla Nungum de la zona del puerto Kumsan, se ha edificado con excelencia la fábrica de elaboración de escabeches moderna a nuestro estilo, afirmó el mariscal, y alabó lo que los funcionarios, científicos y técnicos de la rama repitieron la meditación y la búsqueda y establecieron el proceso técnico a la manera coreana que posibilita fabricar escabeches con el método industrial sin la ayuda de nadie y con su propia fuerza. Kim Jong-un expresó: la preparación de materias primas, la mezcla, la fermentación y la inyección, en fin, todos los procesos productivos están mecanizados, automatizados y conectados en cadena. Está perfeccionado con suficiencia el sistema de fabricación integral y habilitado confortablemente también el proceso de abastecimiento de los recipientes. Tienen acabadas las medidas para asegurar decisivamente la calidad de los escabeches y garantizar la seguridad higiénica del área de fabricación y han construido con excelencia el depósito de túnel con gran capacidad. La obra del muelle, el rompeolas y el dique entre las islas Nungum y Chi tampoco tienen defectos. Esta fábrica, que se sitúa en el lugar apropiado, libre de la contaminación ambiental y limpio en lo ecológico oceánico, se ve majestuosa tanto de cerca como de lejos. Forma una armonía perfecta con la pintoresca isla Nungum. En la región del puerto Kumsan se ha creado otra maravilla. El máximo dirigente Kim Jong-un dio valiosas indicaciones que servirán de guía en la administración y gestión de la fábrica, como el problema de elaborar con sabor variados escabeches conforme al género y características de los pescados del mar oeste, ya que esta es la base de elaboración de productos marítimos de gran envergadura, que los elabora con el método industrial, el de producir las mercancías famosas y de gran popularidad que pueda contribuir la cultura de escabeches a nuestro estilo y desarrollar nuevas variedades de escabeches, el de presentar bien la estrategia de gestión y formar bien el intelecto, y otros. Acto seguido, el máximo dirigente Kim Jong-un visitó la empresa pesquera de Kumsan-po. Recorrió varios puntos como la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y el albergue de pescadores, y se interesó con lujo de detalles de la construcción y los preparativos para el funcionamiento. Contemplando con amplia sonrisa el malecón extendido hasta perderse de la vista, él dijo: parece que estamos en la pista de un aeródromo. El marco del muelle parece que una línea trazada con una regla. Habrá sido muy dura la obra de cerrar con el dique el tramo entre las islas Nungum y Kom, pero nuestros militares lo acabaron en apenas 4 meses. Su indoblegable capacidad espiritual merece la alabanza del mundo. En la parte trasera del muelle han construido con amenidad varias naves de invernaderos. Es loable su proyecto. Han aprovechado con eficiencia el espacio. El albergue de pescadores también fue edificado con todo esmero, sin ningún fallo, para que los pescadores residan sin ninguna incomodidad. Contemplando con amplia sonrisa las viviendas, Él expresó que parecía un cuadro y que le parecía ver en la zona del mar oeste una maravillosa ciudad costera. Ese día, el máximo dirigente Kim Jong-un recorrió la central eléctrica de energía natural y expresó su complacencia de que los funcionarios, científicos y técnicos del sector concerniente hayan construido de conformidad con el paisaje del contorno esa central con capacidad de cientos de kilovatios, en fiel acato a la orientación del partido acerca de aprovechar activamente la energía natural y así facilitaron cubrir con suficiencia la demanda de electricidad necesaria para sus dichos dos establecimientos. Parece que fue lo sucedido ayer lo que yo decidí construir en la región del puerto Kumsan la fábrica de elaboración de escabeches y la empresa pesquera. Pero se ha culminado esa magna obra y esta región se ha cambiado radicalmente. El Ejército Popular ha hecho otra cosa loable para el pueblo al levantar como obra maestra de la época del Partido del Trabajo la fábrica de elaboración de escabeches y la empresa pesquera de Kumsanpo a que aprecia tanto el partido. Valoró así en alto sus méritos el mariscal Kim Jong-un y extendió a todos los uniformados movilizados en la obra el agradecimiento en nombre del comandante supremo. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que una vez levantadas la fábrica de elaboración de escabeches y la empresa pesquera de Kumsanpo, los funcionarios y empleados del sector concerniente y de dichos establecimientos cumplirán con su misión asumida y así harán activo aporte a la mejora de la vida alimentaria de la población.